Buenas noches, hermanos. Antes de compartir lo que he vivido, me gustaría que oráramos ahí en su lugar. Padre, te doy gracias por este tiempo, por esta posibilidad que tengo de poder compartir lo que he estado viviendo, lo que tú me has dado, Señor. Te pido que esta tarde seas tú, Señor, una vez más el que esté derramando su gracia, su misericordia en medio nuestro, y que todo lo que comparte esta tarde sea de bendición para mis hermanos, así como ha sido para mí también, Señor. Te doy gracias una vez más, Señor, por este tiempo, y te pido que seas tú el que esté en este lugar, gobernando todo lo que se diga. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. De más está decirlo que para mí realmente es una tremenda bendición poder compartir lo que he vivido, y parte de ello es lo que hoy día voy a compartir. El año pasado, en realidad toda la vida yo llevaba más o menos unos 15, 16 años que me convertí, pero siempre he tenido lucha. Siempre he estado cuestionándome, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué Dios me llamó a mí? Por lo que entiendo, hay un versículo, ¿no es cierto?, que lo voy a compartir, dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Es una tremenda bendición, ¿no es cierto? El Señor toca nuestra puerta, nos llama y viene a bendecirnos y comparte su vida con Él, con nosotros. Pero yo realmente digo, ¿me merezco esto? ¿Es realmente valioso lo que el Señor me da? ¿Puedo yo responder a lo que el Señor me ha llamado? Yo me cuestiono lo que ha costado en mí poder eliminar gran parte de cosas que uno trae del mundo. Yo me convertí cuando tenía prácticamente 46 años, o sea, ya a lo mejor más de la mitad de mi vida. Y vengo con una mochila, más que abultada, yo creo, bien potente, llena de algunas malas costumbres, algunos vicios. Entonces, para mí ha sido difícil poder enfrentar, poder compartir y poder decir que soy cristiano, porque yo viví 46 años en el mundo, donde tengo un mundo de amistades que me conocen, nunca he ocultado lo que fui, lo que soy. Entonces hubo un cambio radical en mi vida, más que radical, diría yo, porque pasé desde la oscuridad absoluta de las tinieblas, los vicios, a la luz. Entonces complicado, y siempre me he estado cuestionando, y en el lugar que estoy. Yo en mi casa nos juntamos, hay reuniones de grupo, y de una manera u otra estoy a cargo de las personas que allí van, y tengo tremendo hombre de Dios que van a recibir palabra de Dios, hombres que tienen una larga trayectoria en el mundo cristiano, y para mí no les digo lo que para mí es un viernes en la noche cuando me toca compartir. Y yo creo que a todos de una manera u otra, pero a mí es realmente complicado. Además, yo tengo un genio, y no necesariamente en una botella, tengo un genio, yo, terrible. ¿Ah? No ese genio que uno frota la botella, parece, no. Ni siquiera hay que frotarlo, brota solo. Entonces, es complicado. No sé si para todos, pero para mí es tremendamente complicado poder compartir, poder predicar, poder dar testimonio. Y leyendo, buscando, bueno, todo el año pasado estuve en una búsqueda y un cuestionamiento constante. Eliminé todos los espejos de mi casa para no ver lo fulero que era. Ha sido terrible. Entonces, leyendo, hubo un hermano que me dio una palabra y me dio un versículo que Juan 15:16, y que dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que digan en mi nombre. No me cuadra. Y me cuestionaba. El Señor me llamó, me dio la posibilidad de ser su hijo, pero digo yo, ¿seré capaz de poder representarlo en forma digna a él? ¿Seré capaz de poder llevar una vida santa como él pide? No sé para usted, pero para mí es complicado, lo que con todas sus letras. Y he luchado, llevo una lucha constante, además que de una manera u otra igual mantengo lazo con gente de mi pasado. Entonces, una fiesta, una reunión, igual cuesta decirle: no, esto no lo hago, esto no lo tomo, esto está malo, es complicado. Y no, uno además no se puede apartar en forma absoluta del mundo. O sea, no puedo irme a un monasterio porque no es eso lo que el Señor nos pide. Entonces también yo decía: no, esto no me cuadra con lo que yo estoy viviendo. Y bueno, ha sido una lucha constante, ha sido dura, ha sido complicado y difícil de llevar. Pero encontré un versículo que me calza a las mil maravillas, hermano. Y yo ahí sí dije: en realidad, si me baso en esto, esto va a ser fácil. Y voy a poder llevar el Evangelio. ¿Oye? Ahora, todos estos son versículos, yo creo que para todos, reconocidos, súper conocidos, pero nunca está de más recordarlo. Y de hecho, yo los conocía, ¿sí? Pero pasaban así como pasa una micro delante de uno, una micro más, un este más. Pero hoy han hecho un respaldo de lo que el Señor tiene para nosotros, y para mí especialmente. Dice en 1 Corintios 1:26-31: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterio meramente humano, ni son muchos poderosos y muchos de noble cuna. Aquí me cae al dedo. No sé si usted o alguno de ustedes, pero yo vengo de una clase media, acomodada, como dicen. No es acomodada. Y yo quedé solo por circunstancia a los 14, 15 años. Y la pasé mal unos 4 o 5 años y hasta que el Señor, yo creo que me dijo: en realidad este me va a servir un rato, así que lo vamos a apartar. Pero lo pasé mal y lo sufrí, o sea, de dormir en una bodega algunos meses, a dormir de allegado. O sea, el que se ha criado solo puede saber lo que eso es. Así que no vengo de una noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato, dije yo, esto es lo mío, del mundo para avergonzar a los poderosos. Y bueno, ahí yo dije: bueno, algo va a tener que hacer porque me va a costar. También escogió Dios lo más bajo, perfecto, dije, estamos, y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda gloriarse, dice una versión, jactarse, y en español, mandarse las partes. ¿O no? Amén, dije yo. Esto es para mí. Esto realmente el Señor pudo creer ciertamente que me llamó. Ahora, ¿para qué? Más complicado todavía, ¿o no? Porque el Señor dice que en su iglesia hay multitud de dones. ¿Cuál es mi don? Yo creo que aquí todos irían a hacer asado. La comida. Pero eso al Señor a lo mejor no le sirve, ¿o no? O a veces sí. Porque cuando organizamos comida en el grupo, lo pasamos chancho y entre ellos hablamos del Señor y nos bendecimos unos a otros. Y el Señor, la mayoría de las veces que quiso estar apartado y junto con sus discípulos, lo hizo en una comida, ¿o no? O gran parte. Aleluya. Ahí tengo un... Así que yo creo que... por allá. Así que después de leer este versículo, empecé a entender que sí, realmente yo le podía servir al reino de Dios. Ahora, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Por qué? Sin darme cuenta, ¿no es cierto? El Señor comienza a educarnos. Porque yo llegué, como diría un lolo, en cero. No tenía idea de nada. Lo único que sabía que la Biblia era negra. Bueno, ahora hay de dos colores, pero en esa época... Bueno, y el Señor se encarga, ¿no es cierto?, de podernos ponernos gente alrededor que nos va moldeando, nos va educando, nos va ministrando. Otros nos pegan sus palos, pero vamos, nos va, como diría por ahí, puliendo, va sacando las pequeñas cosas que traímos del mundo que en realidad no le sirven y nos va dejando, ¿no es cierto? Bueno, a mí va a costar un poco más de moldearme porque se... pero nos va moldeando poco a poco, con paciencia. Y el Señor sí que tiene paciencia. O sea, eso no lo podemos negar y no lo puede negar nadie. La paciencia y la misericordia de Dios es inagotable. Y empieza, ¿no es cierto? A educarnos, a enseñarnos. Y nos va capacitando, ¿no es cierto?, para lo que Él nos necesita. En Juan 15, 3:15, 13:15, perdón,